Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Oye, oye, estamos aquí nuevamente en tu programa Salsonea. ¿Qué tal, mi gente? Les saluda Ángel Galeas y estamos aquí nuevamente para complacerte. Así es, chicos, una vez más aquí en Salsonea tu Mañana, quien les saluda es Michelle Reynoso y pues bienvenidos a un nuevo programa de Salsonea tu Mañana. En esta madrugada triste y avasalladora, pero estamos aquí continuando con la buena salsa. Esto es Salsonea. Bueno, chicos, la madrugada de hoy les hemos traído un tema especial del que les queremos hablar y es en sí una pregunta, es ¿cuernos se pagan con cuernos? ¿Tú qué dices, Ángel? Obviamente, sí. Si te ponen los cachos, ponle 10 cachos más, que le pese la cabeza y se le rompe el cuello. Bueno, yo creo que eso ya es a criterio de cada uno, ¿no, chicos? Ustedes, no sé, ustedes que nos están escuchando, ¿qué piensan? ¿Si tiene razón el Ángel o si tengo razón yo de que cuernos no se paga con cuernos? No tienes, estás equivocada. Yo tengo razón. Bueno, bueno, vamos con la primer canción, que ahora se llama Hasta aquí te fui fiel, de Eddie Santiago. Escuchamos. Y el amor no tocó esta puerta y yo. Bueno, pues estábamos escuchando Hasta Aquí Te Fui Fiel de Eddie Santiago, una hermosa y demasiada canción para este tema, como es que es cuernos se pagan con cuernos. Así es. Y la people está a favor. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, cachas, te ponen los cuernos. Dicen que aquí, que tus pecados los pagas aquí mismo, cacha. Ya. Entonces tienes que hacerle pagar, pues. Pero yo creo... Mejor dicho, que existe el karma más que todo, que tú mismo le hagas pagar a esa persona por lo que te hizo. O sea, tú dedícate en ser la persona que eres, cómo eres, y no en hacerle pagar a otra persona por lo que te hizo, porque al final, tarde o temprano va a pagar. Es mi opinión, ¿no? Bueno, pero entonces, Busca por Dentro, de Grupo Niche, nos representa. Pues escuchémosla, amigos. Palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, ese es mi vicio. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento que me lo pidas, me lo pidas. Busca por dentro, amor, que hay una fuerza. Bueno, pues si busca por dentro el perdón que necesitas para perdonar a esa persona que te puso los cachos, mi querido amigo. Así es, chicos. Como les dije, hay que perdonar a esas personas y seguir. Nunca. Sí, oye, sí, tienes que aprender a ser feliz. Yo cacho más que nada el amor propio en sí se basa en que, o sea, ya te puso y yo ahí no le puedes perdonar porque el que te hace una te hace mil veces. O sea, yo opino que ya te engañó, entonces siga. Pero es que... Siga participando. Oye, no, es que yo no te digo en la cuestión de que si le perdonas vas a seguir con esa persona. O sea, si le perdonas ya bacán, pero ya es tu vida aparte y la vida de esa persona aparte. Y tú tendrás otra oportunidad para conocer a alguien mucho mejor. Bueno, en eso sí tienes razón. Por eso vamos con Encontré el amor de Alina Serna, una nueva cantante de salsa. Contigo, pierdo la noción del tiempo. Bueno, y qué tal, chicos, esta canción muy buena, como les dije, para porque todos tenemos la oportunidad de conocer a alguien nuevo en nuestra vida y volver a amar. Claro, y tú que nos escuchas y estás un poco despechado, no te olvides que el que la hace la paga, y si es que viene, va. Y la regla del Pinocho, se van una y vienen ocho. Bueno, chicos, no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage como Salsonea Tu Mañana, dele like y comparta. Bueno, entonces vámonos con Invierno en Primavera de la Orquesta Guayacán. Bueno, pues el invierno ya está pasando, ya estamos entrando en el carnaval. Por eso dice invierno en primavera de Guayacán. ¿Tú qué opinas, Michu? ¿Qué? Que el invierno ya llegó y ya mismo estamos en carnaval. Que ya se acaba, mejor dicho, el invierno, y qué bacán que ya empiezan estas épocas para disfrutar, salir a jugar. Eso sí, siempre, chicos, cuiden el agua, no la malgasten. Jueguen solo con huevos, carioca, harina, lo que quieran. Y a esos chicos que nos escuchan, los del colegio, no se vayan pues a esas piletas, de esas cosas. Tienen hongos, bacterias, todo, y ahí se van a meter. Después, ¿por qué están enfermos? Pobre mamá, y poniéndole pañitos húmedos en la cabeza para que se le baje la fiebre. No, hijo, no. No! Ya llegó, por quien lloraban. Bueno, entonces, vamos con Amor Mío, porque ya no hemos escuchado nada ecuatoriano hasta aquí. Claro, entonces, ya es hora ya. Ecuador también tiene talento, pues. El Ecuador tiene talento, y como decía David Reynoso, cuando hay un talento malazo, Ecuador es talento. Entonces, ya pues, presenta, chicos, la siguiente canción. Así es, chicos, escuchemos la canción Amor Mío de Unisono y Mamuán. De los ecuatorianos. Llegaste a mi vida cuando no creí en el amor, sanando cada herida, llenando mi mundo de color. Tú me haces feliz, me siento vivo, es por ti. Tú me haces feliz, nunca te alejes de mí. Amor mío, tú me cambiaste la vida. Fue el sol que brilló en mi ventana. Contigo no me falta nada, soy feliz. Amor mío, tú cambiaste mi destino. Yo no creí en el amor hasta que llegaste a mi vida. Que un día tu amor salvó, habitas en mi corazón, eres todo lo que quiero. Tú me haces feliz, me siento vivo, es por ti. Tú me haces feliz, me siento vivo y es por ti. Amor mío, tú me cambiaste la vida, fue el sol que brilló en mi ventana. Y no estás tú, sí, seguramente sin ti se apaga la luz. Ey, eres el amor mío, de norte a sur. El amor que tú me has dado, no me puedo cambiar. Dios.

Bueno, pues estábamos ahí. Sí, Romeo también le entra a la salsa. También. Le ofreció un amor a los Romeo y Julieta. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, Romeo y Julieta fue un amor de 3 días y como con 100 muertos. Entonces... No, nada que ver. No pega. No, eso es solo para poner el estado de Facebook. Y bueno, pues, ¿y tú qué dices? ¿Sigues en contra de los cuernos? ¿Se pagan con cuernos? Sí. No sé. Ese es... No, esa es mi opinión y me mantengo firme en mi opinión. Llama chance, te traigo a Barney que te va a cambiar de opinión. No, pues es que ya te digo, o sea, con canciones, o sea, las canciones son buenas y hay unas que dicen que las letras, o sea, al menos de este género, salsa, tienen unas letras buenazas. Pero a mí no me hacen cambiar de opinión porque a pesar de las letras que tienen estas canciones, yo me mantengo en mi opinión. Bueno, entonces, vámonos con algo de salsa urbana. Te necesito aquí de Sir Martín III, otro ecuatoriano que nos trae esta salsa para mover. Ya pues, chicos, escúchenla. Cuando quieras, sabes que puedes llamarme. Cuando tú quieras, porque siempre yo seré quien más te espera. Tocarte, Martín III. El patrón. Bueno, estábamos con esa hermosa canción que se te paran los pelos y te da ganas de bailar, de llevarte a la pista y cogerle de la cintura y toma, lleve, coja, traiga. Uy. Claro, pues para bailar pegaditos, así. Y ahora vamos pues con otra canción. Ey, ¿tú has escuchado hablar de Maluma? Sí, pues últimamente sí se escucha bastante hablar. Verás, para ser sincero, yo antes creí que solo había el diablo Uma. Y ahora ya ha salido un cantante llamado Maluma. Y habla algo así como que, ves, en eso se basa lo de los cuernos, se pagan con cuernos. La canción se basa en sí que la novia le engaña a él, pero él también le engaña a la novia. Entonces saca su canción, su manifiesto reggaetonero que se llama Felices los Cuatro. Y yo sé, en reggaetón está fresca, pero se une a Mar Anthony, cachas. Oye, este Mark Anthony se une con algunos artistas, ¿no? Es que lo de Shakira está buscando quién. Shakira, Jennifer López, güey. Ah, discúlpame, es que no estoy muy enterado. Ya te duermes, ya te entiendo, te entiendo. Oye, pero las canciones que saca Mark Anthony son buenas, y más cuando se une a otro artista. Bueno, entonces vámonos con Felices los Cuatro de Maluma y Mark Anthony. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí. Y feliz solo cuatro. No importa el que dirán, nos gusta así. Regresamos al cuarto. Y siempre que se va regresa a mí. Y feliz solo cuatro. No importa el que dirán, somos tal para y si con otro va. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos todo rato. risa, risa. Ya. Bueno, chicos, regresamos aquí con un poco de humor aquí en la cabina, ¿no? Pues como siempre, hay que estar con buena vibra en todo momento. Así sea a las 12 y media de la madrugada, pero hay que estar activos. Activo, como tu prepago. Ya tú sabes, ¿quién más? Prepago, amigo. Bueno, chicos, volviéndoles a recomendar que no se olviden de buscarnos en nuestra fanpage como Sazonea Tu Mañana, dele like y comparta. Y también escríbanos a nuestro WhatsApp. Y escúchanos en Radio Casa de la Cultura en el horario de 12 a 1 de la madrugada todos los días. No olvides que estamos ahí para estar cuando hagas deberes, cuando estés tomando, cuando estés fumando, lo que cuando estés haciendo. Triste, feliz, con ganas de bailar, con ganas de solo escuchar canciones y ya. Ahí vamos a estar. Ya uno de estos días sacamos algo de canciones para el despecho, para que te chumes. Pero así full despecho, ¿no? Así ya cuando... Bueno, ya entonces... no des más. Vamos con Ese Hombre de Los Cuatro y Los Barraza. Ya pues, chicos, escuchemos Ese Hombre. Los Cuatro, tú sabes. Pero esta vez con Los Barraza. Tranquila. Que nos colamos en tu casa. Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor, compréndelo. Ahí, mamá. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que ella en su amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Eso. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo. Sé muy bien que siente, pero voy a decirte lo que ella me habló. Vamos. Cuéntale que soy muy fiel, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convencerá. No lo puedo hacer. Convencerá. Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piense. Hacerte daño, no. Le guardes rencor. ¿Cómo? Compréndelo. Explícale. No lo dudes, es tu amigo y te quiere. Porque ese hombre soy yo. ¡Ey! Mira, analizando bien las cosas del destino, teniendo amigos como tú, ¿pa' qué quiero enemigo? ¡No me compare! ¡No! No me compare. Yeah. estábamos escuchando una salsa cubana. Estamos aquí de nuevo hablando sobre los cuernos, se pagan con los cuernos. Bueno, ya yo ya no digo nada. Como les digo, chicos, ya es decisión de cada uno, pero siempre haciendo bien las cosas. Y ya, pues si vas a poner los cuernos, ponlos bien, ¿no? Más que nada para que no se entere. No. Preferible no los pongas. Ah, ya. Respeta tu relación, respétate a ti mismo como persona. Y si no quieres a alguien, no sientes nada, apártate si quieres tomar habla, nuevo rumbo. Habla. Habla, que hablando la gente se entiende, ¿sí me cachas? Claro, mi so. Ok, ¿quieres que te haga copiar? Ya mismo, ve. Pues así es, chicos, como les decimos, siempre todo se soluciona hablando. Si estás mal en tu relación, háblalo, llega una solución. Y si no, pues, termina. Topamos, mi so. Tanto y... hombres como mujeres. Así es, chicos. Porque ahora todo es equitativo. Bueno, entonces, muchachos, en esta madrugada que está un poco fría, que parece que está lloviendo, vámonos con Noche de Lluvia de Landa la Sensación, un afrodescendiente ecuatoriano que nos trae esta rica salsa. Bueno, entonces estábamos ahí y recuerda, los cuernos se pagan con cuernos. Que no, que bueno, respetes tu relación. Más que nada, si es que ya no la quieres, habla, dialoga y como estamos en una república de diálogo, como yo lo digo. Pues bueno, chicos, eso ha sido todo. Te esperamos mañana en otro programa de Salsonea. No te olvides de 1 a 12 y visita nuestra fanpage. Oye, oye, de 12 a 1. Estás dormido. De 12 a 1, dije. Dijiste de 1 a 12. Chuta, si ves, ya sí deberíamos tener una máquina de café. Si no, esto se va a descontrolar, ¿no, cacho? Así es, así es. Bueno, pues estuvo con ustedes Ángel Galeas y estaremos aquí, ya tú sabes, una vez más. Y bueno, un saludo para esos chicos de las caritas sucias del AC Milan, de Chibulo. Sus amigos que nos escuchan a diario ahí. Que no le dejan al compañero Brian nunca. Sí, sí, al amigo Brian nunca le dejan solo. Y ya pondrále de titular. No, pobre hombre. O de técnico, aunque sea. Y es técnico, pues. Ah, ya es técnico. Técnico en repartir biela. Bueno, bueno, eso es todo. Yo me despido. Adiós, chicos. Bueno, chicos, se despide Michelle Reynoso, agradeciéndoles por escucharnos esta madrugada. Y pues, mi consejo es que respeten siempre su relación, ¿no? Cuernos se pagan con cuernos, pues para lo mejor algunos piensen así, otros no, pero siempre respeta tu relación, dialoga con tu pareja, y si no es así, corta ya de raíz esa relación y comienza a disfrutar la vida conociendo nuevas personas, nuevos lugares, disfrutando. Y así es, chicos, me despido y hasta una próxima ocasión. Chau, chau. Pero regresa mañana, mañana.